El único honesto en esta vida ha sido un perro. Sí, pero no sería un buen ejecutivo. ¿O crees que sí?